La salud advierte que el COVID-19 es 10 veces más mortífero que el H1N1. Cerremos con noticias deportivas, con futbolistas colombianos en la Liga de Nicaragua. Continúan disputando el torneo a puerta cerrada, a pesar de la crisis por el COVID-19. 8 minutos, hoy es llamada desde la FM para la Mega y estaciones musicales de RCN. Más información, www.lafm.com.co. Muy buenas noches. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. En 1997, George Michael tuvo un arresto por exposición indebida en un baño de Beverly Hills en Los Ángeles, y ese incidente ocurrió con otro hombre, y bueno, él como respuesta hizo esta canción en 1998

this girl home. Relax, baby, now we are alone. They wake at dawn, all the birds are singing. Two total strangers, that ain't what they're thinking. Outside it's cold, misty and it's raining. They got each other, neither one's complaining. Una nueva versión a esta hora de un clásico que originalmente grabó Rod Stewart en 1978, Do You Think I'm Sexy. Esta versión fue hecha por una mujer que se llama Katia Reichermann, junto al mismo Rod Stewart y junto a TMTQ. Do You Think I'm Sexy. Les saluda Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba esanchezradio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con lo nuevo de Coldplay, Orphans. Tell it wouldn't be long. Esta canción fue originalmente grabada por el grupo Arrows en 1975, pero su versión más famosa vino en 1981 con esta grabación que hizo la gran Joan Jett junto a su grupo The Black Hearts. Fue número uno en Billboard y me refiero a I Love Rock and Roll. Les saluda Emilio Sánchez, este es el sabor de la noche y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Así que si están por esos lados, digan presente. Vamos a continuar ahora con esto, 8 y 18 minutos, turno para uno de los éxitos más grandes de Camila Cabello. En una versión en vivo desde el Wembley Stadium de Londres, aquí está esto que dice así, Havana. Got me feeling like ooh, ooh, ooh, ooh.

En el sabor de la noche estaban oyendo al rey del pop Michael Jackson con un éxito de 1995 de su álbum History, They Don't Care About Us. Esta canción también se llama They Don't Care About Us y la hace Rudimental de Inglaterra junto a Maverick Saber y Yeba, y dice así. Tiene el sabor de la noche.

es El Sabor de la Noche. El Sabor de la Noche. En la FM. Mark Morrison es un one hit wonder, solo tuvo un éxito que fue esta canción de 1996. Un hombre del Reino Unido, la canción Return of the Mac en El Sabor de la Noche, le saluda a Emilio Sánchez. Y bueno, estaba averiguando, imagínense que este señor Morrison le fascina meterse en problemas con la ley. Le encanta meterse en peleas, ha sido arrestado varias veces, una vez